Zona Activa. Una conexión entre nosotros. Solo por Radio Lulú 105.1 FM. Este corazón que nadie manda no funciona si no es contigo. Iluminando tu vida. Los días jueves y sábados de 8 a 9 de la noche. Conéctate con nosotros.